El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 8 el rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa. El remitente señala como sigue: Tengo el placer de extender a Su Excelencia el más sincero saludo y cordiales felicitaciones en mi nombre y en el del pueblo del Reino de Bahrein con motivo del Día Nacional de su país amistoso. Aprovecho esta oportunidad para desear de todo corazón que Su Excelencia tenga buena salud y felicidad y el pueblo de su país logre incesante progreso y prosperidad bajo su sabia dirección.